5, 6, 7, 9, 3, grabando. A 18 minutos del sol. Por favor, señor director. Tratemos de escuchar esta música con un poco de serenidad y en silencio para que la disfrutemos ustedes y nosotros. A 18 minutos del sol. Todos queremos mostrar lo que hacemos y todos queremos que alguien diga que eso es lindo y que algo le pasa cuando lo escucha. Para eso lo hacemos, ¿no? A 18 minutos del sol. ¡Viva la anarquía! Es mucha responsabilidad estar para todos ustedes aquí. A 18 minutos del sol. En el aire. Bueno, ya saben cuál es la premisa, dar todo de nosotros y menos cáscara, y ojalá que lo disfruten al mango. Muy buenas noches, esto es A 18 Minutos del Sol, un programa que no es que esté dedicado a Spinetta, sino que está inspirado por él. ¿Cómo es esto? En A 18 Minutos del Sol vas a escuchar canciones de Spinetta, pero también vas a escuchar a otros autores, ya sea que fueron parte de su obra, que fueron contemporáneos, porque lo influyeron, porque él estuvo influido por ellos. Personajes que lo admiran o que él admira, lo que dejó, a quienes dejó, su poesía, quizás algunas entrevistas y tantísimas cosas más. En A 18 Minutos del Sol no es más que lo que el maestro inspira. Cuando pensaba en el programa y por dónde arrancar, se me presentó el dilema, ¿sí? Decir, bueno, arrancamos por el principio. ¿Y qué tal si lo hacemos aleatorio, anacrónico? Como se me cante, va. Así de arbitrario es el comienzo de A 18 Minutos del Sol. Comenzamos entonces con una canción de Invisible, trío que debutó el 23 de noviembre del 73 en el Teatro Astral. Spinetta formó esta banda luego de su separación de Pescado Rabioso. En la batería estaba Héctor Lorenzo Pomo, en el bajo estaba Carlos Rufino Machi y en la guitarra estaba, ¿quién más? Luis Alberto Spinetta. De su primer disco, editado en abril del 74 por el sello Talent Microphone, vamos a escuchar entonces El Diluvio y la Pasajera. Todo el mundo contento está. Los recuerdos se salen al fin. Ya sé, los creos entre el sol. Espera. Sople fuerte con su boca marfil. Y el diluvio caiga contemplándote. Thank you. esperan a cenar en casa. Debe ser porque se marcha y nunca regresa por la noche. Sin embargo, por las mañanas amanece en su cama. Invisible se forma al separarse de Pescado Rabioso. Esa no fue la primera vez que Luis diluye un grupo. Ya lo había hecho con Almendra, mítica banda si las hay. De Almendra se desprenden dos grupos: Color Humano y Aquelarre. Es este último, estaba compuesto por Rodolfo García en batería y Emilio del Guercio en bajo y voz. Completaban el cuarteto Héctor Stara en guitarra y Hugo González Neira en teclados. Aquelarre se forma en 1970 y en el 72 saca su primer disco. En el 74, Brumas, su tercer larga duración. De esta placa vamos a escuchar Parte del Día. Aquelarre, entonces, en A 18 Minutos del Sol. Oh, pasaría si tus oídos escuchan otras imágenes? ¿Cómo son los sonidos cuando los escuchamos por primera vez? Radio Éter no tiene la respuesta. Radio Éter te propone vivir la experiencia. Radioeter.com.ar. Radio Infinita. Nuestra dirección electrónica es conectate@radioeter.com.ar. Hola, estoy aquí y estoy haciendo las primeras grabaciones en este grabadorcito que me acabo de comprar y que es muy hermoso. Tiene una radio hermosa, tiene un sonido hermoso. Vamos a ver ahora cómo grabó. A 18 minutos del sol. Aparentemente graba bastante bien esta cagada. Continuamos en A 18 Minutos del Sol. conectate@radioeter.com.ar es el mail para que manden sus mensajes, pidan alguna canción que quieran escuchar de Luis Alberto. radioeter@hotmail.com para aquellos que quieran comunicarse directamente por el MSN. Así que bueno, agradezco acá a los oyentes que están, como Manuel, que está mandando saludos. Muchas gracias por escuchar. Bueno, esto es A 18 Minutos del Sol, como ya les había comentado. Lo que vamos a escuchar, o por donde vamos a andar, es... vamos a caer en la década del 90, exactamente en el 97, cuando a Luis Alberto, bueno, se lo encuentra muy enamorado de una modelo, Carolina Peleretti, quien lo convence para que participe de distintos eventos. Este quizás es el periodo más mediático del flaco. En esta época lo pudimos ver en etapas, en la tapa de Gente, con un cartel que decía algo así como "leo libros" o "lean libros", cuando le tomaban unas fotos, ¿no? También participó del programa de TV que marcó toda esa época, ¿no? El Rayo. Programa cuya característica principal era la de su estética de videoclip. En los 90 se pone de moda los llamados Unplugged, y quien populariza de cierta forma este formato es la MTV. Estamos en el final de los 90, épocas de cambio. Spinetta graba para MTV Estrilicia, y de ahí vamos a escuchar Tu Nombre Sobre Mi Nombre. Thank you.

la bañera, aparajama la bañera, nena. Ay, vine de Sudamérica, monito estero, man. I believe in Sudamérica, manifestado, man. Soy de la raza brata, llevo a tu clica esta carnada. ¡Ah! Soy de la raza brata, llevo a tu clica esta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Ilia Curiaqui ande Valderramas, Ilia. Ilia Curiaqui ande Valderramas, Ilia. Voy a hacer un tema de mi hijo Dante Espinete. Al navegar por la soledad, mi alma ya no está, y al recordar tus ojos en mi fin, no llores más, déjame explicar. En tu luz, un paraíso eterno, y al florecer ya no sabrá. Siento el eco del bosque que fue mi ayer. Y es que nunca dormiré, no me olvides. Oh. Hazme saber que amante. Sonidos, sonidos que generan ideas. Radioeter.com.ar. Radio sin fronteras. En otro orden de cosas. Sí, yo lo siento. Siento que me quieren. 7. Que me respetan. Sol.

seguí saliendo por tu libertad. Casi 40 años de carrera, Spinetta tocó con los más importantes músicos del país. Charlie, Fito, Cerati, Papo, Lebón, Aznar y muchos más, quizás no tan conocidos para el común de la gente. El flaco siempre se caracterizó por rodearse de los mejores músicos. Con quien también tocó en el controversial disco Spinetta Land y sus amigos, del cual ya vamos a estar hablando en su debido momento, es un personaje muy querible, es Miguel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo. Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, día, día, buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención apelmazada de ser pájaro. Aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa. Soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos. Nada sé, no, nada sé, nada sé. Buen día, día, a día, buen día. Buen día, sol, soles, buen día. Tontos, buen día, señora, buen día. Buen día, agua, fuego, buen día. Buen día, En 1967, muchos grupos que luego se convertirían en míticos estaban en plena formación. La Cueva era uno de los puntos neurálgicos en donde se podían ver personajes como Nevia, Tanguito, Morris, Javier Martínez, obviamente Spinetta, y también Miguel Abuelo, que por aquellos días formó su banda, su banda, Los Abuelos de la Nada. Este grupo tuvo dos etapas, la de la década del 60, quizás la menos conocida, y la de la década del 80. De esta última década, más exactamente de 1981, vamos a escuchar Creo que es un sueño más, del disco Los Abuelos de la Nada. En pleno auge de Spinetta Jade. Una ruleta de azar, algún hueco canal. 18 minutos del sol. Conectate a @radioeter.com.ar, es el mail para comunicarte y, bueno, mensajes, lo que quieran. Y radioeter@hotmail.com es el messenger para aquellos que quieran comunicarse directamente vía messenger, valga la redundancia. Esto es a 18 minutos del sol y, bueno, ya volvemos. ¿Qué pasaría si tus oídos escuchan otras imágenes? ¿Cómo son los sonidos cuando los escuchamos por primera vez? Radio Éter no tiene la respuesta. Radio Éter te propone vivir la experiencia. Radioeter.com.ar. Radio Infinita. En otro orden de cosas. A 18 minutos del sol. ¡Por favor! Por favor, les pido que vuelvan a sus asientos. Ustedes ahí en el living de casa, bailen, bailen. Están ahí y mientras yo canto, bailen. A 18 minutos del sol. Y no me abandones nunca. En 1998 Spinetta graba con Los Socios del Desierto San Cristóforo, disco grabado entre el 20, 21 y 22 de agosto en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Otra persona que se presentó por aquellos días es alguien a quien el flaco admira mucho. Estamos hablando de Björk, quien hizo dos recitales, uno el 27 de agosto en el Luna Park y al día siguiente en el Ópera. Posee una de las voces más hermosas del planeta y a 18 minutos del sol entonces vamos a escuchar de ese recital en vivo haciendo Possibly Maybe Björk, 1998 en la ciudad de Buenos Aires. Smith and Smith is home.

Vámonos de aquí, decía Liliana Vitale y Verónica Condomí haciendo Hasta Arosta el Idiota, un tema del disco Artaud de Pescado Rabioso de 1973. Ya vamos a hablar de ese famoso disco de Spinetta, en realidad, porque, bueno, no sé si sabrán que ese disco en realidad se editó como de Pescado Rabioso, aunque fue su primer disco, quizás el primer disco solista de Spinetta. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Liliana Vitale y Verónica Condomí, entonces, haciendo esta versión de Hasta Arosta el Idiota. Bueno, esto llega al fin por hoy, solo por hoy. Pero antes quería agradecer a todos los que se comunicaron y apoyaron el proyecto, como, bueno, Gisela, Manuel, Facundo, Elida, Solange, Nacho, bueno, que estuvieron haciendo el aguante y escuchando el programa y mandando mensajes. Así que muchísimas gracias. Y bueno, esto, como ya lo dije, llegó al fin por hoy. Y me voy quizás de una forma un poco obvia, pero creo que resume el sentido que tiene el programa y creo que lo van a compartir. Hasta el lunes que viene a las 20, a las 20 otra vez a 18 minutos del sol, los dejo con Spinetta, Barro tal vez. Esta es mi corteza.